esperando una carta, está tan sola, esperando una carta, pasan las horas, esperando una carta, está tan sola, esperando una carta, pasan las horas. Una carta que nunca llega, una carta que jamás se entrega, una carta que nunca llega, una carta que jamás se entrega. Cartero del amor, trae su carta. Cartero, por favor, tráeme su carta. Cartero del amor, trae su carta. Cartero, por favor, tráeme su carta. Con palabras que hablan de noche, de luna y besos junto al mar. Y que diga al final, y que diga al final, se despide de ti, tu amor que se va. Esperando una carta, está tan sola. Esperando una carta, pasan las horas. Esperando una carta, está tan sola. Esperando una carta, pasan las horas. Una carta que nunca llega, una carta que jamás se entrega,